Música de raíz. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Estamos para encontrarnos este 9 de diciembre por Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Estamos transmitiendo en pleno vendaval, ¿no? ¿Cómo está sonando el viento afuera? Impresionante. Radionauta FM 106.3 arranca este martes. Escuchábamos ahí Tatanachi, una chacarera power, como para hacer el pasaje entre condiciones extraños que están antes que nosotros. Y ya estamos preparándonos acá en el estudio. Nos visitan esta noche, decíamos, las chicas de Fulanas Trío. Tenemos también una columna de Latinoamérica por el Tata Matías Sterkel, que nos va a llevar a México a escuchar un poco de rancheras. Y después tenemos algunos comentarios, alguna polémica que anduvo dando vueltas estas últimas dos semanas con respecto al Día del Músico. Una carta de Juan Falú que empezó a tirar ahí un poco, a ponerle un poco de condimento a la cosa. Vamos a estar abordando esa polémica, nos interesa, nos gustaría también que los que están allá en su casa escuchando se puedan meter. Me parece que es interesante alguna de las aristas que se ponen ahí en juego. No nos vamos a anticipar tampoco porque... Bueno, así como suena el viento en esta noche, va a estar sonando el debate. Nos vamos metiendo despacito entonces a la noche, nos acomodamos. Está lindo afuera igual. No sabemos bien qué luna es la que hoy nos alumbra. Siempre decimos que es el icono de esta noche. Luna llena, pero todavía le falta un cachito para ser llena completa, ¿no? No podemos corroborarlo porque afuera está todo nublado, lluvioso. Nos vamos con un temita y nos volvemos a encontrar en un cachitito nomás. vienen cantando por el camino. Pelean, vienen peleando, almas de un pueblo, sangre y hastío. Se está escuchando. A todas las noches, siempre el segundo bloque o la segunda entrada que hacemos al piso nos encuentra un poco más calmos, ¿no? Es el siempre la entrada, es esa ráfaga primera que nos pone a veces un poquito como locos. Encima acá suena todo, está hermoso, ¿no? El estudio, tenemos ahí todo preparado, el mate ya sobre la mesa. pero suena todo en el Olga, ¿no? Con la tormenta se escucha. Pero bueno, nosotros logramos la calidez de todas las noches. Nos queremos referir a algo. Hoy nos levantamos a la mañana y, como siempre, echamos un primer vistazo a las noticias y nos encontramos con algo que nosotros estuvimos mencionando. Cada tanto fuimos haciendo el seguimiento. Se estuvo realizando el juicio por el asesinato de Cristian Ferreira, el militante del MOCASE, allá en Santiago del Estero. Recordábamos que él había sido asesinado por un sicario, ¿no? Y contábamos en su momento que era una de las primeras veces que se podía llegar a discutir en un juicio la responsabilidad no solamente de los autores materiales, sino también de los autores intelectuales, ¿no? Que son siempre los que mandan a matar, y pocas veces son que figuran, ¿no? Estaba en el juicio planteado eso, y desgraciadamente, otra vez la justicia argentina no nos sorprende, sino que nos pone otra vez en alerta, porque fue absuelto, ¿no? El empresario Siccioli, que es un terrateniente ahí de Santiago del Estero, que quedó, hay demasiada evidencia, demasiadas pruebas, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando ahí en estas nuevas mesas que se están armando con los empresarios de los agronegocios, ¿no? Que de alguna manera siguen avanzando en las fronteras, ¿no? Agropecuarias, sobre todo en el interior, ¿no? Cómo se van comiendo el monte. Y bueno, la verdad que es un garrón lo que la sentencia de esta mañana, que dictando, ¿no?, la absolución de. Tenemos ahí un comentario, bajamos la bajadita de la nota nomás. Vamos a ver si se nos traspapeló. Ahí vamos nomás. Por eso traíamos nosotros esta noche a los Che Joven, ¿no? Un grupo que está siempre ahí vinculado a las luchas populares y denunciando permanentemente este tipo de cosas, llevándolo a su música. Por eso hoy están ahí sonando detrás de la radio para acompañar, ¿no? Esto que nosotros también nos sumamos a esa denuncia. Vamos a leer ahí la bajadita. Un disparo sin autor intelectual, decía la noticia que apareció esta mañana. Absolvieron al empresario Sojero por el crimen de Cristian Ferreira, ¿no? El fallo dictado esta mañana en la ciudad de Monte Quemado, ahí mismo donde fue asesinado Cristian, en el norte de la provincia, por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Denominación, y bueno, y toda la data ahí que hace referencia. Cristian tenía 23 años, era un dirigente del MOCASE, fue asesinado en el 2011 de un balazo, de un itacazo, ¿no? Ahí casi a cuerpo a cuerpo, como es muchas veces la pelea ahí por el territorio. Nada, nosotros, como hicimos varias veces el seguimiento, como siempre nos remitimos a la provincia de Santiago del Estero y las distintas provincias. Esto también es parte de su realidad, es parte de su cultura también, ¿no? Este programa no quiere evadirse de eso. Siempre la música, la danza, son expresiones de una realidad social, y esto también es parte de esa realidad social, que da lugar muchas veces, por ejemplo, a esto que decíamos recién, a las letras de varios de los grupos nuevos que se acercan y se comprometen con esta lucha. Salimos entonces otra vez con Che Joven ahí, que nos acompaña, y volvemos en un ratito nomás. Rezos en fuego y en su amarillo destino se perdió el reloj del tiempo y me vuelve tierra y mentiras. desenmascaro la cruz que esconde tras un fusil, la arrogancia mal parida. Es mi alma la que grita y tienta un cuero en sus manos, hecho de carne curtida. A yo le lanza mi piel, transhumante mi destino, y sin justicia y memoria, voy surcando mi camino y me vuelvo bien. Es el más caro de cruz, esconde atrás de un fusil, la arrogancia mal parida, me vuelvo tierra y mentira. Es el más caro de cruz, esconde atrás de un fusil, la arrogancia mal parida. Vamos despacito saliendo al aire, nos vamos a ir metiendo en la entrevista de esta noche. Decíamos que nos visitaban las Fulanas Trío. El grupo Fulanas Trío son acá de La Plata, hace 12 años que están en ese camino musical y actualmente, algo que es un dato ahí, son un cuarteto, ¿no? Por más de que el nombre, ahí tenemos la voz de Vicky, una de las Victorias. Buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, muy bien. Buenas noches, ahí ya tenemos armado el matecito para compartir. Estamos esperando ahí que lleguen el resto de las chicas. De las fulanas. De las fulanas, para meternos de lleno. Hacíamos una mención, ahí tienen su propia presentación. No son reconocidas, buceadoras del rico mestizaje cultural latinoamericano. Dice, con arreglos propios, con el respeto que impone la nostalgia de las raíces y las luchas por la memoria de los pueblos latinoamericanos. Así se presentan en su página las Fulanas Trío. ¿Y vos cómo las definirías? Mira, creo que eso está muy bien definido, se ha trabajado sobre esa definición. En principio creo que es un grupo que, si bien yo soy la más nueva del grupo, yo hace 2 años y pico que estoy con Fulanas y las chicas tienen un largo recorrido previo, creo que es un grupo que particularmente se caracteriza por esta cuestión del trabajo en conjunto, de que los arreglos son una producción del grupo completo, y eso creo que vale mucho. No siempre sucede. No siempre sucede eso, la búsqueda de lo colectivo, donde el repertorio popular trata de abordarse desde un lugar creativo, pero también respetando los ritmos, se investiga. Creo que es un lugar de trabajo muy respetuoso respecto de nuestra cultura. ¿Vos cómo llegaste a las Fulanas Trío? Yo llegué en el año 2012, creo, sí, 2012. Fulanas hacía del 2010 que era, se había conformado como cuarteto. Fulanas fue trío durante muchos años hasta 2010, y en 2010 se conformaron como cuarteto. Pasaron unos años, la chica que estaba tocando el acordeón y el piano allí, Adriana, una gran música de Buenos Aires, tuvo que dejar por sus cuestiones y demás, y bueno, las chicas me llamaron para tomar ese lugar y aquí estoy. Ay, son ahí, por lo que leía en la bajada, son todas músicas como polifacéticas, ¿no? Como que todas tienen bastante, tocan distintas cosas, ¿no? Hacen percusión, piano. Sí, el planteo del grupo tiene un poco eso también de característico. Es un grupo donde, si bien todas tenemos un rol principal, por ejemplo, yo toco piano y acordeón, también toco la percusión, canto, todas vamos como pasando por los distintos roles. La guitarra la toca Cecilia, pero también Silvi, por ejemplo, también la toca. La percusión es una de las cosas que nos unifica a las cuatro, y el canto, que son las dos cosas también como representativas de lo, como las de bases. Lo popular. Ahí acá llegaron mis compañeras. Una entrada. Nosotros sabemos que acá en nuestra Aura Horita y en nuestra radio, Radio Nauta, nunca las bisagras suenan, así que no tenemos dificultades. Ahí nos vamos acomodando. La lluvia nos ha, a todos nos ha, ha tenido, ¿no?, algunas dificultades para movernos. Nos vamos acomodando, las esperamos con el mate. Estamos al aire. Vamos a hacer una cosita, Pana, que está ahí en la operación. Nos vamos con un temita de ellas, así hacemos la entradita tranqui y nos volvemos a encontrar enseguida. Dios, que las ánimas acompañen. morena, morenita mía, no te olvidaré. Seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3 y ya estamos de lleno con las Fulanas Trío. Tenemos tres mujeres acá en la mesa. Vamos a presentarlas. Ahí, Silvina. Yo soy Silvina Cagnoni. Cagnoni. Ahí está. Una fulana. Una de las fulanas. Una de las fulanas. A mi lado, aquí a la derecha, Cecilia. Sí, Cecilia así. Picaroni. Ahí, Picaroni y Vicky ya estaba. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros también, así nos vamos conociendo las voces también, ¿no? Uh-huh. Algo tan importante en la radio. Uh-huh. Estábamos charlando un poco con Vicky ahí, cómo se había acercado ella. Decía que hace 2 años estaba, ¿no? Dos años y medio. Y acá tenemos a las socias fundadoras. Uh-huh. ¿Cómo surge el proyecto de Fulanas Trío? Bueno, cómo no. Dale, voy a hablar yo, Cecilia. No, en realidad surgió, si hablamos así, en años, en el año 2001, por ahí. Y en el trío que fuimos originalmente había una gran motivación por el repertorio de la música de Sudamérica, de distintos países, con una gran inquietud con ese repertorio, con las letras, con los poetas, mucho que ya veníamos escuchando, mucho que fuimos conociendo acá en La Plata, que tanto nos ha abierto así el panorama musical desde que empezamos a estudiar, las tres estudiábamos música, y fundamentalmente lo que nos unió fue esas ganas de hacer ese repertorio. Eso fue el leitmotiv de ese encuentro, proyecto, digamos. Sí. Y una afinidad muy grande por eso, digamos. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Bueno, a ver, empecemos por algo en ese repertorio. A ver, anduvimos por Alberto Muñoz. Alberto Muñoz, sí. ¿No? Canción de amor, para María de Tambor. Sí. Después habíamos hecho El Surco, ¿te acordás? Que después la dejamos, de Chabuca. ¿No? Sí. Después la dejamos en el camino, pero fue uno de los primeros temas que empezamos a hacer, sí. Arenita Azul, fue uno de los temas también de una recopilación de Lila Downs, un anónimo, va, de México, Oaxaca. De la zona de Oaxaca. ¿Y son indagaciones propias o esto, decían ustedes, estudiaron en Bellas Artes, acá en la facultad? ¿La facultad les dio eso o fue una indagación más propia, es decir, una motivación más personal? Fue algo mucho más amplio que la facultad. Pero sí, en la facultad nos fuimos cruzando con gente que sí nos mostró, nos abrió una puerta interesante con varios aspectos musicales, pero ya venía de antes, al menos para mí. ¿Qué sé yo? Yo desde chica escuchaba a Cecilia Todd en mi casa, Violeta Parra, había muchos de esos cuartetos vocales de acá del folclore argentino, se escuchaba mucha música y ya con esa con ese fuerte sello de esos poetas, y siempre tuve la inquietud y la imaginarme que alguna vez yo quería hacer esa música. Y acá en la facultad, y por compañeros y docentes, conocí otro montón de música. Yo me acuerdo que en el año, no me acuerdo qué año, 80 y pico, lo vi a Jaime Ross por primera vez acá en Argentina, y fue un descubrimiento enorme, por ejemplo. ¿No? Y en Azul, yo que soy del interior, no tenía idea que existía Jaime Ross. Y bueno, entonces acá la facultad, también con el intercambio con compañeros y docentes que fueron un poco así pilares, descubrí yo personalmente muchísima música. En el 2001 no era, quizá uno mira hoy, yo sé, sobre todo en La Plata, que hay como un estallido cultural muy fuerte, hay muchísimos grupos, está un poco ya más consolidado esto del repertorio latinoamericano, ¿no? Es decir, bueno, abordar distintos. Más instalado. En el 2001 no era tan así, ¿no? No era tan así. Mira, estaba, por ejemplo, en Córdoba, las de Boca en Boca, las chicas que es más étnico, ¿no? Sí, un repertorio más de otros países. Claro, también, otros que países, no son Latinoamérica. No necesariamente. Pero no, como hay acá ahora en La Plata y en muchísimos lugares de la Argentina, digamos. Sí. Bueno, y de Latinoamérica, ¿no? Pero de lo más cerquita nuestro, esto fue como de a poquito, ¿viste? Sí. Y fue creciendo. Cuando arrancamos era distinto. Sí. Había menos. Menos. Y uno cuando tiene que remitirse, por ejemplo, también acá cuando queremos musicalizar, hay una gran producción que es por ejemplo, en los años 60, en los años 70, y después como que se cortó. Sí, eso, claro. ¿No? En los 80 y los 90 se corta eso. No casualmente. No casualmente. No casualmente. ¿Te animás a meterte un poco por ahí? ¿Cuáles sí, son tus, sí. Tus... Y no, lo que pasa es que, bueno, el tendal que tuvimos, primero los 30.000 desaparecidos, toda esa generación, eso fue... una cosa tremenda que nos quitaron, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, todo ese resurgir posterior, que costó también muchísimo por todo lo que implicó la dictadura y por todo lo que implicó también Menem y toda esa época tremenda de nefasta, sí, que fue un tendal también. Entonces hubo un vacío como así como de aplastar, ¿no? De aplastar, correr, desaparecer. Sí. Hasta que ver, también, la gente parece... empezó a tener fuerza de nuevo. Y yo creo que tiene que ver también, Silvi, con que en esas épocas, y también del neoliberalismo, la falta de valoración por lo propio. Nosotros creo que estamos ahora en otro momento donde la valoración por lo propio, la producción argentina y latinoamericana, en este caso, que nos estamos pensando como un gran país, este continente, claro. Creo que eso también es un poco lo que nos motiva, o que las motivó a las chicas y nos motiva a quienes estamos, claro, ahora sí, con este sí, camino, sí. Realmente son otros tiempos, se respiran otros aires, sí, sí. Por suerte. Es otra historia. Hay otro aire. Como otra historia, y también muy presente esa historia. También eso también te da más fuerza. ¿Y qué relación, por ejemplo, tienen ustedes, o qué digamos, cuando nos dice, bueno, los 60, los 70 hubo una gran producción sobre esta idea de pensar lo latinoamericano como un conjunto, como una identidad, ustedes como influencias con toda esa producción de ese momento, ¿qué les trae? Bueno, a mí particularmente, sí, tengo muchísimos músicos, artistas que desde muy chica vengo escuchando. Que me construyeron por muchos lados, por cómo pienso, por lo que escuché, que por lo que después busqué musicalmente, que me nutrió tremendamente. Desde, bueno, yo escuché muchísimo a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Caetano Veloso, Jaime Ross, bueno, y grupos después vocales, para acá, después, vocales de esa época, por ejemplo, no sé, cuando era chica escuché mucho el Cuarteto Zupay. Uh-huh. Muchísimo me gustaban como vocal, ¿no? Uh-huh. Pero después escuché, no sé, grupos, artistas, solistas, compositores, uh-huh. Bueno, Cecilia Todd también. En mi casa bien, se escuchaba mucha música. Bueno, después que cuente la chica. ¿Vienen de familias musicales? Ahí vamos. Sí. No, iba a decir de los grupos vocales de esa, sí, época. Yo tengo un hermano que es fanático de los grupos vocales, que es más grande que yo. Entonces, cuando yo escuchaba a los Parchís, porque yo escuchaba a los Parchís, claro, mi hermano estaba escuchando a los Huancahuá, Huancahuá, claro. Zupay, Opus 4, claro. Que además yo vengo de una ciudad del interior, de Azul, y que por suerte fueron pasando esos grupos. Yo me acuerdo de haber visto el Cuarteto Zupay en lo que era un boliche en ese momento, y bueno, era una cosa espectacular verlos en vivo y que lleguen al interior. Y bueno, eso fue fabuloso para mí. Por ahí dejé empezar a escuchar a los Parchís. Igual tengo mi corazoncito con los Parchís. Uno lo mantiene, ¿no? Bueno, entonces pasó por los Parchís. Esa influencia de la escucha de mi hermano con todos los grupos vocales que había en ese momento, con el Grupo Vocal Argentino un poquito después, me llevó también a mí a seguir escuchando después al Chango con La Manija, ya mucho más acá. Bueno, todo lo que el Chango fue haciendo, que siempre fue con una cabeza muy renovadora desde distintos lugares, desde lo armónico. O sea que lo vocal también ha ido de alguna manera marcando dentro de uno después un perfil al momento de hacer la música, ¿no? A mí la música vocal me encanta. Y eso en Fulanas, de alguna manera, se dan los arreglos, con otra estética, pero el hecho de cantar a más de una voz, ¿no? Es difícil ese laburo, ¿no? Uno no... Cuando por ahí escucha cuatro o cinco personas cantando y que están en distintas voces, ¿no?, en distintas tonalidades, ¿cómo es la cocina de ese laburo entre yo ustedes? Creo que, no sé si es difícil, es parte del oficio del músico, digamos, es parte de las herramientas que tenemos los músicos, requiere su tiempo de elaboración y demás, pero es muy placentero. Creo que cantar a voces debe ser, supongo yo que si hablas con varios músicos, debe ser de las sensaciones más lindas que hay. Cantar y escuchar que alguien está cantando otra cosa es de lo más lindo que hay en el canto. Hay que tener una oreja bien educada, ¿no? Para eso. Sí, bueno, De eso se trata. Logra, es el oficio. Se logra, sí. Se logra. Ahí está al pasar, Cecilia, y nos habían tirado el dato hace poquitito. ¿Ustedes son de azul? ¿Son azuleñas? No. Ceci, yo sola. Vos sola. Yo soy azuleña. Azuleña. Pero Vicky también viene de... Yo soy de Tranquila Bar del interior. Y después tenemos dos platenses. Y yo soy de Gonet Bell. ¿De Gonet Bell? Es entre medio de Citroën y Gonet. Mira. Bien específico. Sí, de Gonet Bell. Vicky, la otra Victoria también. Somos del mismo barrio, fuimos a la misma escuela, primaria, jardín. ¿Ya se conocían de chiquitas? Sí, cantamos en coro muchos años juntas. Las familias, bueno, nos conocemos de pequeños. Hay toda una cercanía. Sí, sí, sí, de muchos años. Y ahí en Azul, ¿cómo te llegó la música a vos, Cecilia? ¿Estabas... vos venís de familia también de músicos o...? Sí, mi hermano es músico, mi abuela también tocaba el piano, mi mamá también. En realidad no la vi mucho tocar el piano, pero sí muy escuchadora. Y actualmente también siempre tiene alguna cuestión que está indagando como para intercambiar. Una familia muy inquieta desde ese lugar. Desde lo artístico. ¿Cómo? Sí, y desde lo musical específicamente, ¿no? En mi casa hay pilas de discos, de LP. Después mi abuela tuvo una disquería, de las dos que había en Azul, una era de mi abuela. Así que bueno, llegaba un montón de música que nosotros escuchábamos permanentemente. Y se anima, a ver, nosotros habíamos... ahí cuando tirábamos la invitación, decíamos, bueno, si pueden venir con algún instrumento estaría buenísimo. Pero ya que hablamos de las voces nomás, ¿se animaron que sea entonar algo chiquitito las tres juntas? Tengo la guitarra en el auto, si hacemos un corte la voy a buscar. Vamos con eso entonces. Ahí Pana, que está en la operación, nos dice que sí y sonríe. Entonces vamos a escuchar un temita que teníamos cargado por ahí. No, vos vi que sabías cuál es, presentátelo vos misma. Vamos a escuchar un tema peruano, No Valentín. Mondongo Congo, a sacarte la No Valentín, a sacarte la No. Vengo del Kingo Mondongo Congo, a sacarte la No Valentín, a sacarte la No. Caramba, ese loco, cierra esa puerta. Cierra esa puerta, caramba, ese loco, cierra esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. Con palo no vale. Cierra esa puerta. oscuro espejo del hombre, sombra cautiva. Como que lame la tierra cuando el sol desata el día. Y más que piedra y cardones, los cerros son lejanía. Sombra cautiva. Que presta la muerte opacas flores del pueblo, sino aquella derramada desde el mollar hasta el sueño. Sombra cautiva la vuelve el alma. La luz persigue a la sombra, se refugia en viejos patios regados por el tiempo y por la lluvia, y entre sauces donde el aire mece un silencio de espuma. Sombra cautiva carga en sus soles sombras furtivas que le arrancan a la tarde rincones de noche estibia. Así suena Fulanas Tríos en vivo acá por Radionauta FM 106.3. Detrás hay una intensidad detrás de escena, como decimos siempre. Felices ahí en la operación, ¿no? Escuchar y hacerle el sonido. Muchas gracias. Ahí nos contaba Cecilia, bueno, decíamos, Cecilia nos va a contar eso que escuchábamos recién. Bueno, este es un tema de dos compositores. La autora de la música es Nora Benaglia, una música de acá de La Plata, que hace unos cuantos años se fue a vivir a Tilcara, y ahí conoció a un poeta que se llama Hugo Nadalino, y tienen muchas composiciones juntos, una canción más linda que la otra. Nosotras hacemos El Elogio de la Sombra y El Candón de del Yo No Sé, que está en el segundo disco, que son de esta dupla de letra-música. Letra y música. Hugo Nadalino, Nora Benaglia. Está lindo, ¿no? Para conocer un poco ahí, uno, ¿cuánto repertorio hay que no se conoce, ¿no? A veces qué difícil que es relevar, ¿no? Todo lo que se está haciendo. Hay mucho. Mucho, ¿no? Y ustedes han andado, yo estuve ahí chusmeando, está muy linda la página que tienen ahí. Sí, está bueno, tienen ahí las fotos, toda la información. Y vi que tienen un montón de recorrido hecho, así, por distintos países y por distintos festivales también acá en Argentina. ¿Cómo han sido esas experiencias? ¿Desde cuándo empezaron a salir? A ver, el primer viaje afuera, digamos, 2009, ¿no? A Chile. Fue a una de las casas de Neruda. Fuimos acá a cantar, a La Sebastiana. Mira, que queda en Valparaíso. Es un viaje hermoso, ¿no? Primera vez que salimos también, así, afuera. Después andando por acá, ¿no? Por distintas provincias, pero eso fue como así significativo y a la vez a una de las casas de Neruda. Sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Ustedes fueron por voluntad propia? Sí, a buscar. Fue por voluntad propia. Sí. En realidad nos comunicamos con la gente de buscando, ¿viste? Buscando, decir, ay, a ver, ¿a qué lugar sería lindo poder ir? Entonces, bueno, nos comunicamos, le escribimos a la gente de La Sebastiana. Que tenían un ciclo de que música. Tenían un ciclo. Y ahí, cuando después que nos comunicamos, bueno, les mandamos la música, les gustó y nos programaron en el marco de que son otros músicos también, ¿no? En ese ciclo, un ciclo que se hizo ahí. Mirá. Muy lindo. Muy lindo. Eso fue en el 2009. Mirá. Y después han dado también así más por Centroamérica, por Venezuela, ¿puede ser? No. Ahí, tuvimos en tres oportunidades en Colombia. Ah, en Colombia. Sí, en tres festivales distintos, en tres oportunidades diferentes. Y este año que estuvimos con esta formación, sí, en Cuba. En Cuba. Mirá, en Cuba. El marco de... Fue en Cuba un viaje hermosísimo. El ciclo a guitarra limpia que organiza el centro Pablo de la Torriente Brau, que está en La Habana. Mirá. Pablo de la Torriente Brau es un escritor puertorriqueño que, bueno, vivió en Cuba y trabajó en la guerra, murió en la Guerra Civil Española como corresponsal, ¿no? Una persona valiosísima. Mira, qué bueno. Por eso toma el nombre del centro. Por eso toma el nombre. Porque recopilan su obra. Mira, ¿y cómo fue esa experiencia ahí en La Habana? Es una experiencia hermosa. Desde todos los puntos de vista, conectamos ahí con María Santucho, ella es la directora del Centro Cultural. Claro, junto, sí, con Víctor, los coordinadores. Con Víctor, los coordinadores, ella es de Argentina y vive en Cuba hace mucho tiempo. Y no sé, al menos para mí, creo que para las chicas también, la experiencia de estar en Cuba, en un país que es aparte tan, tan ícono de tantas cosas a nivel mundial, fue una experiencia espectacular. Estuvimos aparte en contacto con muchos músicos, porque al ir invitados por el Centro Cultural conocimos otros músicos que estaban, que son trovadores, como le llaman ellos, que son cantores de su propia música. Bueno, nos interiorizamos un poco de la movida cubana. Claro, ¿qué está pasando hoy en Cuba? ¿Qué se escucha? ¿Qué se toca? Y bueno, hace varias cosas. Entre ellas está en lo que es la música popular de ellos, está toda esta movida de los trovadores, que son como los hijos del movimiento de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, que son estos grandes cantantes de su propia música. No se usa tanto en Cuba el tema del intérprete. Es más el músico que canta sus propias producciones, y eso nos llamó muchísimo la atención. Porque son muy, o sea, cada músico hace lo suyo. Eso me pareció súper valioso. Y muy bien, aparte. Y muy bien. ¿Ustedes han compuesto, o alguna de ustedes se dedica así a componer? Yo me dedico a componer, no en el marco de Fulanas, no, en otro dúo en el cual estoy trabajando, y sí, es parte de lo que hago. Y demás, nosotros más que nada arreglamos. Silvio, ¿y vos también tenés? Yo tengo canciones también. Sí, hace muchos años así, y tengo muchas cosas escritas, pero bueno, hasta ahora no se ha dado. Pero no, no se ha dado porque siempre por ahí hemos andado por otros lados. También me tiene que gustar mucho lo que yo compongo para mostrarlo primero. Sí, el primer público siempre vez, es uno, ¿no? Y a la vez, habiendo tantos compositores tremendos en Latinoamérica, que decís, bueno, también tiene que llegar a un lugar que a mí me convenza, si es mío, primero. Es difícil, ¿no? Pero, es difícil, ¿eh? Sí. Y quizás a veces uno, como que demasiada autoexigencia se pone en eso, ¿no? Y lo que pasa como es que hay unos artistas, que esos poetas, que sí son tremendos, sí. Bueno. Siempre queda, ¿no?, relegado. La propuesta también de Fulanas, esa. ¿No? Tampoco ha habido un desafío de decir, bueno, a ver, vamos a hacer. Sino que también eso claramente ha sido, como te decía hoy, que ese fue el leitmotiv, el motor. De tomar compositores de Latinoamérica. Tomar esos compositores. No quiere decir que eso no está siempre la puerta abierta. Es decir, no, si claro. En algún momento aparece una canción nuestra, alguna de nosotras que nos gusta tanto como la que vamos tomando, bienvenida sea. Es más, eso está dando vuelta. Está dando vuelta. Sí. En algún momento alguna va a aparecer. Es compositor de los arreglos. O sea, al hacer los arreglos, que son todas interpretaciones que nosotras hacemos de temas, la tarea de compositor ahí está en el arreglo. En el arreglo. ¿No? Nosotros tomamos una melodía con una determinada armonía y luego a partir de eso uno compone. Desde lo rítmico, desde lo melódico, desde las ideas de los timbres. Entonces la tarea compositiva está muy fuerte en Fulanas. ¿Y hasta dónde se animan, ¿no?, a arreglar para desarreglar algún tema para volver a arreglar, ¿no? Porque muchas veces está ese tema, ¿no? Sí. De cuánto uno deja de la versión original y cuánto le agrega, ¿no? Eso más o menos, ¿cómo lo manejan ustedes? Eso varía. Es un poco difícil de responder, me parece. Sí, un límite así tan preciso, decir hasta dónde. Como que vas probando, porque vamos probando en los ensayos, justamente los arreglos al ser hechos en forma conjunta, porque no es esa la búsqueda, digamos, estética de que el arreglo se arme con ese aporte de cada una, que en el momento te va fluyendo, porque sí. Es eso, ¿no? Y probar esto, cómo queda acá esta voz, este instrumento tímbricamente, el registro, muchas cosas. Entonces, no sé si hay un límite así. Yo creo que no hay un límite tan concreto. Así, reflexionando, que tampoco es algo que lo hablamos, los temas van saliendo y llegamos a un resultado que nos gusta, pero sí me parece que en ninguno de los temas se pierde la esencia de la, claro, de la raíz con que fue compuesta. Sí. Eso sí. O sea, no cambiamos de un estilo a otro totalmente distinto, o puede llegar a suceder. Sí. Las melodías en general se respetan, las melodías del autor son totalmente reconocibles, no hacemos otra cosa. Si bien hay variaciones que tenemos libertad para hacer, pero en general eso se respeta también. Así un poco ha ido saliendo de esa manera. Y si yo me tuviera que responder, me gusta que sea así, me tuviera que responder a mí misma, digamos. Claro. Que se mantenga. Que se mantenga la esencia del tema en sus rasgos más fuertes, que puede ser reconocer una melodía o reconocer de qué estilo estamos hablando, sin irnos a otro. Claro. Hacer una chacarera en vez de una zamba, si es una zamba. Claro. Eso no nos ha pasado, que salgan cuestiones tan diferentes. Claro, sí, si bien no son planteadas de antemano, no. Pero... No ha pasado. Habría que ver si pasa, será una decisión a tomar. Claro. Está bueno. Ahí también vi que anduvieron, por ejemplo, en lo que es el festival como más conocido, por lo menos, que de Argentina, que es el Cosquín, ¿no? Sí. ¿Cómo fue llegar a Cosquín? ¿Cómo se sintieron ustedes? ¿Qué recibimiento? Es un escenario complejo, digamos, ¿no? En el sentido, todos los músicos que lo han vivenciado, siempre les queda algo, algo bueno, algo malo, y siempre alguna cosa... Sí. Para simplificar, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido su vivencia en Cosquín? Bueno, cada año ha sido distinto. Nosotros llegamos a Cosquín porque nos invitaron. En el 2007. Y fuimos 2007, 2008, 2009, 2013. Conmigo y 2013. 2012. 2012. Sí, y yo 2013. 2013. Y, con compositoras. Claro, sí. Con las compositoras. Sí. Llegamos de una manera así muy, que se dio así de esa forma. No se nos había ocurrido, nunca se nos había cruzado de ir a Cosquín. No. Sobre todo con el perfil que venía teniendo, claro, Cosquín. Claro. Como que era algo, para mí era lejano. Y un día pasó esto y fue en un momento también donde Cosquín empezó a abrir las puertas a otro tipo de músicos. Estuvo bueno eso, ¿no? Que empezó a estar, qué sé yo, Juan Quintero, Juan Falú, Pedro Aznar. Estuvo La Falta y Resto, ¿te acordás? Estuvo La Falta y Resto, por esos años, digo, ¿no? Entonces había hubo una apertura, que eso tuvo que ver también con la gente que integraba en ese momento la comisión. Entonces la propuesta esta estaba dentro de ese marco. Claro. Y después, bueno, ya empezó a quedar vínculo y, bueno, tuvimos ganas de volver, nos aceptaron, ya después nosotras preguntamos si podíamos estar. Y en los años siguientes se fue dando así, digamos, de esa manera. Después se tiene que comunicar si quiere volver, ¿no? Decir, acá estamos, ¿qué posibilidades hay? No es que en esa circunstancia pasó eso concreto. Pero después es, bueno. Y volvieron a tener una respuesta positiva. Y tuvimos respuesta positiva en 2007, bueno, 2008, 2009, 2010. Sí. Y después 2013. Y después 2013, que ya ahí buscamos especialmente ir en esta formación. En la formación. Que fue muy lindo, porque invitamos a cuatro compositoras de cuatro temas que hacemos, y hicimos esos temas con ellas. Mirá, ¿qué temas fueron? Fue buenísimo eso. Entonces hicimos El Elogio de la Sombra, con Nora Benaglia. ¿El Elogio de la Sombra, dije bien? Sí, porque una vez lo presenté mal ese tema. Zanja del Mar, con Alejandra Cañoni, la chica de La Plata, que es hermana de Silvina. El Huayno del Olvido, con Sara Mamani, de Salta. ¿Y qué más, chicas? Y Graciela la Tamborera, con Martelina Hoyos, de Colombia, Bullerengue. Mira. Sí. Desde Colombia, y vino desde ella Colombia. Ella viene habitualmente a Cosquín, y así ustedes hicieron un vínculo con ella. Exacto. ¿No, chicas? Sí. Sí. Así fue. Ustedes decían hace un ratito que Un poco el leitmotiv, el proyecto original tenía que ver con esto, con un repertorio latinoamericano y demás. Y también son mujeres, y las invitadas son mujeres. ¿Eso también tiene que ver? ¿Es una decisión? ¿Es una cosa que ustedes tienen? Es que no. ¿No? Eso nació así. Cuando buscamos el nombre, que éramos, bueno, sí, cuando arrancamos, surgió Fulanas. Fulanas suena femenino, ¿no? Sí. Pero no fue necesariamente la búsqueda de que no hubiera mujeres, de varones. No hubiera varones. Después, cuando vimos que éramos tres, quedó Fulana Trío. Después, cuando seguimos y tuvimos el movimiento que dejamos de ser trío y fuimos cuarteto, porque buscamos también eso, bueno, ya también el nombre te está indicando, si metemos un varón, que es un fulano. Sí. Era un fulano. como que ya quedó, pero fue casual, la verdad que fue casual, no fue una búsqueda. La motivación fue otra, no fue, sí, ser tres mujeres. Claro, no, en necesariamente. No, y decían esto de... Y lo de los autores, no, No, autores no. Claro. No, justo se dio la coincidencia que tenemos estas que son amigas, son gente, sí, con las que nos solemos ver, cruzar. Claro. ¿Vos te referías a los compositores? Claro, también a los compositores, claro, ¿no? Porque muchas veces... Tenemos muchos compositores que son varones, pero que casualmente no hemos tenido ahora un contacto tan fluido. Todavía no. Fatoruso, sí. Fernando Cabrera, Víctor Jara, bueno, un montón de compositores, no, varones, de los cuales hacemos temas. Sí. Yo lo he mencionado porque varias veces que han estado acá otras sí, compañeras, bailarinas o músicas, quizás estaba un poco, salía a veces el tema del rol de la mujer en el folclore, ¿no? Como que muchas veces cuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando hacíamos la reseña de Mercedes Sosa, ella fue la primera mujer que se subió a un escenario con un bombo, ¿no? Como que el bombo era... el instrumento del hombre, ¿no? Claro, y ella, sí, fue como una ruptura. La percusión en general. La percusión en general. Bueno, nosotros hacemos un tema que se llama Graciela la tamborera, y siempre contamos esta historia, que Graciela Salgado, de quien habla esta canción, es un bullerengue, ¿no? Colombiano. Graciela fue una tamborera que... ¿cómo era la historia bien, Ceci? ¿Vos la contás bien? Sí, no, Graciela nace en la zona de San Basilio de Palenque, hija de grandes percusionistas. Ahí, zona bien, bien negra, de la zona de los Palenques de Colombia. Y estaba prohibido para esa, claro, para esa comunidad tocar el tambor la mujer, pero totalmente prohibido y tabú. Se decía que la mujer... no iba a tener hijos, pero si tocaba el tambor. Sí, entre una de las causas, ¿eh? Sí. Marta siempre cuenta, una de las causas era que la mujer no iba a poder tener hijos, una causa de mucho peso, pero además cargada de toda una cosa social, claro, donde tocar el tambor realmente era una cosa totalmente prohibida. De hombres. Sí, sí, de hombres. Con un peso cultural muy fuerte. Cosas y que son así. Claro. Por ejemplo, ahora que decís esto, me acuerdo de haber estado con alguna banda de sicuris, cuando vino Sergio Prudencio, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vino un compositor boliviano acá a la facultad, que contaba que el sicu estaba prohibido para la mujer. También, mira. En Bolivia, porque se decía que no iba a poder tener hijos. Ahora me estoy acordando de eso. Ah, tenés razón que no se ven las sicuriadas mujeres. Las sicuriadas no se ven mujeres. Mira. Hay muchas cuestiones, obviamente, que están atravesadas. Esta historia que cuentan las chicas de Graciela, muchas cuestiones culturales tradicionales en el sentido, en la parte fea de la palabra, sí, sí, tradicional, sí, digamos, en la cual la mujer ha estado relegada, digamos. No sé si el objetivo de Fulanas es reafirmar, no creo que venga desde ahí, digamos, pero es lo que naturalmente va pasando, digamos, las mujeres vamos teniendo cada vez más por roles el propio en la sociedad. La van pechando, digamos, ¿no? Sí, y van, claro, en los hechos, ¿no? Se va generando eso de tener... Lo que iba a terminar con la historia de Graciela, vale, es que Graciela tuvo 12 hijos. Uh-huh. O sea que además de romper la tradición del hecho de tocar el tambor, romper con eso tan fuerte, pues está bueno, porque eso abrió una puerta y empezó a liberar un poco el miedo a abordar el instrumento, ¿no? En algo tan fuerte y tan herramienta comunicativa para esa comunidad, ¿no? Sí. Entonces habla de eso la canción. Está bueno. Y desde nosotras... lo que planteabas de Mercedes Sosa, sí, que fue, claro, no, yo creo que ya mucho más acá, qué sé yo, por ejemplo toco el bombo de chica, ¿no? Y a mí no me resultó, creo que como grupo de mujeres no nos resultó dificultoso No. Decir, uy, por ser mujeres vamos a tener o más o menos cuestiones. No, fue muy natural ese proceso de estar en el medio musical como artistas de un determinado escenario. Uh-huh. No me parece que haya sido algo conflictivo en absoluto, que la mujer tuvo que salir. No, nosotras venimos haciendo música desde siempre y así fue ese fluir, digamos. Uh-huh. Tal vez pertenecemos a otra generación. Por eso digo, como un poco más acá. Un poco el peso. Sí, pero no lo plantearía como una, ni como un desafío, ni como una problemática, ni como nada particular. Somos músicas que hacemos esta música y que se fue dando muy naturalmente sin tener que pelear con nada, digamos. Está bueno. Nos venimos un poquito más para acá, ya estamos en... tenemos una fecha el viernes, tienen una fecha el viernes ahí, y también me comentaba Vicky hoy, están en el proceso de elaboración de un disco nuevo. Así es. ¿No? Vamos a meternos un poco con eso, si se animan a contar lo del disco primero, a ver cómo viene. Lo del disco, bueno, estamos ya en la última etapa, porque el disco ya lo tenemos grabado, ya está. Ahora estamos con la parte de la gráfica, el arte del disco y el diseño que se nos viene ahora, estos días. Así que ni bien lo tengamos, lo vamos a poder presentar. Ya está para... Sí. Será el año que viene ya, ¿no? Va a ser principio del año que viene. Sí. ¿Y tienen pensado dónde? Eso... No, hay que buscar, hay que terminar de... Hay que definir muchas cosas. Hay que ver, sí. Claro, cosas. Cada lugar con sus arreglos, con su todo. Hay que ver qué es lo que... ¿Y qué han grabado en este último disco? ¿Cuál el repertorio más o menos? Y hemos grabado las cuatro canciones estas que te mencionamos hoy con las compositoras, que estuvimos en Cosquín. Esas cuatro canciones están grabadas... Hay un anónimo popular que es la recopilación de Cuchile y Samón, La Serenata en 900, León una Gieco. Canción brasilera, León Gieco, creo que siempre Fernando el camino Cabrera. De lo popular, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso. Los uruguayos siempre los uruguayos. Presentes. ¿Les gusta la música uruguaya? Sí, ahí. ¿Cómo no? Sí, claro. Mucho, con letras en mayúsculas. Sí. De lo más viejo o de lo nuevo también, ¿no? De las dos cosas, sí, ¿no? Hay que, dos cosas. A veces. Pero mucho de las dos Mateo cosas. A mí en particular. Qué sé yo, qué es lo más nuevo. Y Ana Prada, ponele cosas que se están escuchando ahora. Sí, como distintos estilos. Vos lo tenés a Drexler que hace como un tipo claro, de canta todo, sí. Todo. Muy distinto a lo que está haciendo Rada ahora. Qué sé Rada. Yo. Sí. Rada lo tenés con lo viejo, con lo nuevo. Se está escuchando mucha música uruguaya ahora, ¿no? Sí, sobre todo en esta ciudad es impresionante, ¿no? No solamente es que se escucha la música, sino también se arman las murgas, ¿no? Sí, las cuerdas de candombe, sí, es impresionante. Sí. Sí, yo creo que muchas veces acá charlamos, como que no tenemos a veces dimensión de todo lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros acá pasamos a veces la agenda, pasamos siempre la agenda y es impresionante cada vez más, ¿no? No, en La Plata hay muchísimo movimiento musical y de muy alto nivel, aparte. Sí. Eso no sé si se tiene presente o no, pero yo también que soy del interior y viajo muy seguido y demás a mis pagos, en La Plata hay muy alto nivel de músicos. Hay que seguirlo promoviendo, digamos, porque realmente es muy alto nivel de músicos. Sí, a full. Ustedes están vinculadas, hace poquito estuvieron acá los chicos contando, hay un festival que en realidad es un sello y es una productora. Que se llama Cuchá. Sí, ¿ustedes han tenido vínculo con ellos o están en esa movida? O los conocemos a todos sus integrantes. Sí. Nosotras con Fulanas no hemos participado de las cosas que está organizando Cuchá, pero sí conocemos a muchos de ellos. Yo sí he participado con el dúo La Otra Campana. Estamos participando. Ahora vamos a participar también de la discográfica. Es un movimiento de lo más interesante de lo que está pasando en La Plata, creo, esta cosa del trabajo cooperativo, digamos, de ayudarnos entre los músicos independientes, me parece que es de las mejores ideas que he escuchado. Sí. De la distribución, ¿no? Muchas veces nosotros hemos hablado con varios de los chicos, los más cercanos, amigos del folclore, así, que cuesta mucho sacar el disco independiente, una vez que se tiene el disco se queda, digamos, queda bajo el brazo y cuesta cómo hacer para moverlo, para distribuirlo, para que se conozca. Sí, ¿no? Porque la tarea de la distribución realmente es muy compleja y no siempre uno puede andar por todos los lugares. El tema, aparte de la venta del disco, es un tema porque es un tema que está en crisis en este momento también, con el tema de la información en MP3 y demás. Realmente la persona que compra un disco es porque es amante del disco, de la alta fidelidad que tiene un disco en sonido. Sí, es todo un tema. Todo un tema. nos vamos metiendo en lo del, entonces decíamos ahí, bajé el afichito, sí, sí, el viernes dice, viernes 12 de diciembre, 21:30, Fulanas Trío más Flores Negras. Uh-huh. Ahí cuéntense un poquito quién les acompaña. Flores Negras es un grupo vocal, que tienen un instrumentista, un guitarrista, hacen tango, son cuatro, entre ellas está mi hermana Alejandra, que es la compositora que te nombramos, sí, hoy, que es cantante, compositora, una gran cantante y música. Y vienen a, hace un tiempo atrás, unos meses atrás, estuvimos en Buenos Aires compartiendo también una fecha. Ellos son de allá. Sí, de están en, sí, viven allá. Uh-huh. Y ahora hacemos la vueltita, ¿no? Ahora nosotras como está de buena. Locales con ellas, así que está lindo para ir. Esto para, va a ser está en bueno, Ciudad está Vieja. Bueno. Son, es un grupo, sí, Flores Negras, que tiene historia. Ellas estuvieron muchos años juntas hace unos cuántos años atrás, y bueno, después en un momento cada una hizo como su camino y se volvieron a encontrar hace 2 años, y bueno, ahí están. Invitaron a un viaje, en realidad había gente que las escuchaba en Holanda y las llamaron para ir al viaje, y bueno, dijeron, no sé lo que les escuchaban, sino que imitaban sus arreglos, todo, una cosa fan sí, en Holanda. Y dijeron, bueno, Holanda. Se comunicaron, las chicas dijeron, volvamos. Y volvieron y se fueron a Holanda y de ahí siguieron. Sí, son muy buenos. ¿Ustedes saltaron alguna vez el charco? ¿Fueron, anduvieron por ahí? No. Ahí estamos ya. Sí, Vicky, vamos a ir cerrando como para... Tiramos ahí la data y ya nos vamos despidiendo. Sí, sí. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Este es un programa que tiene las puertas abiertas para que cuando quieran acercarse muchas a difundir gracias. Fechas, si tienen muchas disco. Gracias. Muy linda. Linda la charla. Sí, la verdad gracias. Que sí. Gracias. Es hermoso. Lindo el espacio este para charlar un poco de todo. Sí, ¿no? Es como para quedar, ¿no? Para seguir charlando. Está buenísimo, siempre sí. Quedamos así que sí. con ganas. Ya vamos a tener otro encuentro. Este es nuestro primer año. Ya el año que viene vamos a arrancar de nuevo. Cuando tengan el disco van a estar otra vez acá. Pero claro. Y nos sentamos otro rato. Dale. Ahí. Con el mate. Muchísimas gracias. Muchas muy gracias a ustedes. Después volvemos a pasar al final otra vez la agenda. Esto va a ser en Ciudad Vieja. El viernes a ver a las chicas. Entonces, muchas gracias. Nos vamos con un temita y volvemos en un cachín nomás. Buenísimo. Hace tanto que faltas y no llegas, cuánto tiempo esperando y no has venido, tu regreso dará fin a la ausencia que he vivido. Y probaré tu boca nuevamente y tocaré tu cuerpo que fue mío. Habrá fiesta en mi calle con faroles encendidos. Cuando vuelvas, cuando vuelvas, venme a buscar, venme a buscar. Tu corazón me sabrá encontrar cerca de un valle, lejos del mar. Bajo este cielo te voy a esperar. Venme a buscar, regresa a mí. Tu soledad te traerá hasta aquí. Compartiré la lluvia y el verano, la magia que mi luna da en su brillo. Te ofreceré mi sol que pinta auroras de amarillo. Y buscaré alimento en tu sonrisa. Y robaré a tus manos tu cariño. Me anidaré en tu pecho de delicias como niño. Cuando vuelvas. Cielo, te voy a esperar.

Seguimos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Estamos transitando la noche de Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Se despedían recién las Fulanas Trío, que van a estar tocando este viernes ahí en Ciudad Vieja. Esperemos poder hacernos una escapada para poder escucharlas un poco. Ahí nos contaban del repertorio. Una muy linda charla, realmente. Muy agradable las muchachas. Ahí conversábamos y les preguntamos si alguna vez habían tocado en el Olga Vázquez. No se acordaban bien. Entonces, frente a ese no saber bien, vamos a ver si el año que viene hacemos alguna movida para que estén sonando sus voces en nuestra galería o en nuestro auditorio. La verdad que uno se queda con una linda sensación, ¿no? Cuando charla con gente que sabe bastante, ¿no? Y que se ha metido bastante en buscar, ¿no? En indagar, como decimos siempre, en nuestras músicas latinoamericanas, en nuestros autores, en nuestros ritmos. Y a propósito de todo eso, quedaba ahí un debate pendiente, ¿no? Sobre la identidad, ¿no? Ellas decían, bueno, nosotros un poco nuestro leitmotiv fue buscar, ¿no? Sobre el repertorio latinoamericano, y eso está bueno, ¿no? Empezar a correrse un poco de las fronteras, ¿no? Quizás cuando uno dice folclore, ¿no? Queda como a veces como demasiado anclado en la geografía argentina, y eso siempre trae su cola, su debate, ¿no? La semana pasada lo mencionamos y al final no pudimos, por cuestiones de tiempo, traerla con nosotros. Estuvo circulando un debate, una polémica de esas que muchas veces se tiran por Facebook, que en eso queda todo mezclado, ¿no? Y uno a veces no sabe cuáles son las polémicas que tienen sentido y las polémicas que son más del cotidiano. Esta polémica que estuvo circulando me parece que necesita otro lugar, ¿no? Para poder tratarse y que no sea el Facebook, o de última bajarlo de ahí y poder hacerla, traerla, ¿no? Que corra por los medios, que corra en los diálogos cuando están los músicos, ¿no? Vamos a resumir un poco porque si no abrimos el árbol y queda demasiado abierto. Una carta que escribió Juan Falú como respuesta a una intención que hubo, no sabemos bien en términos concretos si es efectivo o no, sobre la propuesta de poner un día de la música, ¿no? Proponer un día del músico, en realidad, del músico, con la intención de que represente, ¿no? la cultura y la música argentina. Esto, vamos ahí, hacemos un pequeño ruido ahí entre papeles. Siempre nos gustan los ruidos de papeles, los ruidos del mate, servir el vino, por más de que tiemble a veces la operación técnica. Queríamos, aunque sea por lo menos, porque se estuvo comentando y no a todo el mundo le llegó esta carta, ¿no? Entonces nuestra intención por lo menos era poder leerla en la radio, y para todos aquellos que están escuchando puedan sumarse, ¿no? Aunque sea meterse en el debate, y si se animan, dar alguna opinión y que sea, ¿no? Quizás de a poquito, no hace falta que sea hoy, pero sí en el transcurrir de los programas, que pueda estar, digamos, presente este debate. Sobre todo porque habla o atraviesa esto de que qué es la cultura nacional, ¿no? ¿Qué es la argentinidad? ¿Qué es lo que nos representa a nosotros como nación, como pueblo, como cultura? A resumidas cuentas, vamos a meternos un poco ahí en la carta. Está fechada el 26 del 11 del 14, es decir, el 26 de noviembre de este año, ¿no? Boris es el a quien está dirigida la carta, que es el director del Instituto Nacional de la Música. Él propuso que se establezca un día del músico, y eso se dé por la fecha del nacimiento de el Flaco Spinetta, ¿no? Esa fue la propuesta. Nos vamos a meter en la respuesta que tira Juan Falú. Arranca diciendo: Boris, creo que te has equivocado. Con respeto, quiero decirte que desde tu flamante cargo al frente del Instituto Nacional de la Música, has dado un paso en falso al proponer el natalicio de Spinetta como Día Nacional del Músico. No voy a aclarar más que este párrafo para fijar mi posición sobre Spinetta. Es un musicazo, respetable y querido. Punto. Dice Falú. Y ahí empieza a argumentar por qué. Justamente uno de tus errores, Boris, es que al elevar tu propuesta estás poniendo a muchísimos músicos y ciudadanos en la no querida tarea de tener que aclarar aquí si Spinetta tiene algo que ver o no tiene nada que ver, ni la valoración que hacemos de su arte. Perdón, ahí hay un problemita de transcripción. Después vamos a ver si podemos publicar la carta en la página para que después pueda volver a ser leída. Dice: el error es insistir en una suerte de refundación de la cultura nacional, acotándolo a los últimos 40 años de vida nacional, esto es, al surgimiento del rock nacional. En un país que desde Gardel o Chazarreta hasta el glorioso Horacio Salgán, pasando por Ariel Ramírez, Eduardo Falú, Astor Piazzolla, Ramón Navarro, Ramón Ayala, Marielena Walsh o Gustavo Leguizamón, han contado con músicos, creadores, hacedores de las más bellas e imperecederas canciones que calaron profundo en el alma colectiva nacional. Resulta hasta increíble que se proponga compulsivamente a un representante del rock para tamaña representatividad simbólica. Eso, Boris, es relativizar de un modo casi irresponsable a la historia, a la cultura y a sus símbolos. Con respeto, insisto, te sugiero algunas consideraciones para no errarle fulero al tema. Y pasa a detallar una serie de consideraciones. Como él dice: uno, la representación musical argentina más sedimentada y claramente vigente es del folclore y del tango. Claro que también es del rock, pero desde el rock se continúa buscando señales argentinas cuando sus músicos beben, de las fuentes de otros lenguajes, lo que simplemente confirma la contundente argentinidad de los mismos. Dos, si hablo de argentinidad, te ruego y ruego al lector que no se me endose la etiqueta de nacionalista conservador, pues sería errarle fulero a mi modo de actuar y no entender la perspectiva. El Día Nacional del Músico tiene que tener necesariamente una fuerte carga simbólica y representativa. Su argentinidad, sedimentada históricamente, es una condición inevitable. 3. Inclusive en el folclore y el tango, cuyas compartimentaciones merecen una discusión aparte, es más representativo el folclore por sus pertinencias regionales y porque cada región cultural argentina es la que contiene los lazos genuinos con unidades culturales mayores más allá de los límites de nuestra geografía nacional. Es una carta larga, tiene una serie de argumentos más. Nos vamos a tomar un tiempito para leerla, ahí hacemos un afloje. El cuarto punto que considera Falú dice: el músico es el que produce música, más allá de las canciones, que son formas excelsas de la creación musical, ¿no? Esta idea de el rock hace canciones y otros hacen música. 5. Sin embargo, si la idea es poner en el centro la creación de canciones, te propongo, Boris, un ejercicio futurista. Imaginemos qué canciones cantarían los argentinos de aquí a medio siglo, para citar el periodo de vida que tiene el rock nacional. Te diré mi respuesta. Si se continúa rockizando la cultura nacional, es probable que queden con sobrevida las canciones emanadas del rock, que las hay para todos los gustos. Pero si las canciones tuviesen sobrevida por sobre su propio peso y por la adopción histórica que de las mismas hicieron generaciones de argentinos, en el 2060 se cantaría Tonada del Viejo Amor, Alfonsina y el Mar, Volver, Sur, La Pomeña, se silbaría Dios Nonino, a la par de un inmenso cancionero que también se está produciendo hoy con orígenes diversos y destino de eternidad. 6. El tema es complejo y por tanto merece una discusión y un consenso. Bien, eso es cierto. Para que la medida tenga el efecto de que ella se espera. Tener un día que nos respete y no una fecha que nos desencuentre para generarla por atropellados. El apresuramiento en llevar al Congreso de la Nación un proyecto sin la necesaria discusión y sin consenso contiene rasgos autoritarios por irreflexivo uso de los recursos democráticos para plasmar una ley que difícilmente pueda cuestionarse una vez sancionada. ¿Quién osaría derogar una ley que unge a Spinetta con tal carga simbólica? Posiblemente nadie. Pero eso no le confiere una necesaria legitimidad porque por parte de su atropellamiento que... Esto está un poquito más redactado, lo bajé un poco mal. Vamos hasta ahí con la carta. Me parece que ahí quedan plasmados más que nada los puntos, ¿no? Hay un desacuerdo por parte de Juan Falú en que sea puesto, ¿no?, como Día del Músico Nacional. Yo creo que, así como él le endosa a Boris que le está regalando un fulero, yo creo que los argumentos que está usando Falú no son los mejores. Puede uno estar en desacuerdo. Yo creo que lo conversábamos a la salida recién con las chicas de Fulanas Tríos, quizás ya el problema es querer pensar que un músico puede llegar a representar, sea del palo que sea, ¿no? Pero me parece que hay alguna cosita que no está buena, sobre todo esta idea como de pegarle al rock, ¿no? Como demasiado, a veces sin tanto fundamento, hasta poner como una cierta jerarquía, ¿no? Esto de que el rock hace canciones y la música, cómo definir la argentinidad, esta idea de que la cultura argentina se está rockerizando, y eso no está muy, o por lo menos Juan Falú. Siempre lo hemos traído a Juan porque nos interesan sus posicionamientos. Creo que está bueno el debate que tira. Algunos argumentos no están, me parece, del todo bien pensados. Me parece que hay un poco como de bronca, quizás de apresuramiento, ¿no? Cuando uno dice, bueno, escribí esto en caliente, me parece que está un poco escrito de esa manera. Tiene sus argumentos Juan también para enojarse. Él contaba su experiencia medio traumática en el último Cosquín, cuando quiso hacer el homenaje a su tío Eduardo y no fue del todo bien tratado. Él siente, como varios músicos, que hay, digamos, como que tanto el folclore como el tango no se lo está tratando de la misma manera que al rock. Estaría bueno pensar si es así, por qué. Pero me parece que es hora de empezar a pensar, ¿no?, esta idea de la representación de nuestra cultura o de la argentinidad un poco más allá del tango y del folclore. Me parece que no hay que pegarle tanto al rock. Me parece que está buena la discusión sobre si tiene sentido o no ponerle el nombre ponerle la fecha solamente hablando de una persona. Es un debate. Lo quisimos traer medio así a las apuradas, quizás no es la mejor forma, pero está planteado, lo vamos a ir encarando a poquitito. Me parece que porque tiene cola y da para hablarlo un rato más. Está planteado, nos vamos con un temita, la negra Mercedes Sosa y el flaco Spinetta, el tango y el rock en una samba para la eternidad. Ha sido premiada porque todo esto que usted ve acá no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia. Pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido mi destino. Hubiera sido una cantora común. Entonces eso es lo que hace que yo piense que no estoy equivocada, ni me equivoqué cuando comencé a pensar ideológicamente. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero,

serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Vamos nomás! ¡Métale pues! ¿Sería mucho pedirle una canción? Nada es mucho para una mujer bonita. ¿Qué canción quiere? A mí me gusta El Mexicano. Ese es muy bonito. ¿A usted también le gusta? Sí, mucho. ¡Hola, muchachos! Vamos a cantar El Mexicano. Gracias. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro. Vamos entrando en nuestra columna ranchera. Ranchera. Vamos a rancho hoy, Tata. Vamos a hacer un poco de rancho, un corte rancho acá para corte rancho. El programa. Sí, viajamos para arriba. Nos fuimos ahí casi al límite con. Estábamos en Cuba. Estábamos en Cuba con el nuevo cancionero. Gustavo Pena. ¿Cómo te olvidás de semejante homenaje que le hicimos? Tata. Fuimos de Uruguay vamos hacia México. O estamos arribando a México. Tomamos ferry. El ferry. Pegamos una vuelta grande, hicimos canal de Panamá. Lo desviamos, ¿no? Tomamos acá el buquebús, le pusimos. Lo emborrachamos al capitán y seguimos hasta México. Seguimos hasta México, pegamos toda la vuelta. Y llegamos a México, ¿no? A lo que es la ranchera, por ahí unos géneros tradicionales mexicanos. Muy por ahí confundido. También no es un gran error con lo que es el mariachi, con la música mariachi, sino que ha sido históricamente una referencia constante, ¿no? Esa mezcla o esa asociación de la ranchera y el mariachi, que más que nada se caracteriza como un género que no tiene por ahí particularidades muy marcadas en cómo tocarlo, si en duetos, si en orquestas, sino que ha ido variando. En grupos, en cuartetos, fue variando a lo largo de la historia y según fuera la necesidad de cada uno de los músicos. Por ahí, Tata, si yo te pregunto, sí. La ranchera, ¿no? Y uno escuchó ahí la introducción, ¿es la música de la Revolución Mexicana? Justamente era. Esa te la hice fácil. Muy, muy, muy buena pregunta, porque sí. Dos de las características por ahí marcadas de la ranchera son las temáticas, son las primeras rancheras igual las que vamos a tratar, que eran posrevolucionarias. La ranchera es mucho más vieja, viene de sus raíces también la mezcla indígena con el español. Pero por ahí esa ranchera de principios del siglo pasado tenía esas dos características. Una, hacía mucha mención a la Revolución Mexicana, y la otra también, digamos, es adrede la elección del tema, un tema de Jorge Negrete, que se llama Yo Soy Mexicano, ¿no? Como bien dice la letra. ¿Este es anterior a la Revolución Mexicana? No, son todos posteriores. Esos autores son todos posteriores. Tuvo que haber una revolución antes. Claro, para que haya quienes hablaran de ella. Jorge Negrete, en una película, porque estas son otras las características de los músicos de la ranchera, la mayoría fueron actores, y no autores. La mayoría son intérpretes de canciones de otros músicos. pero sí se hicieron famosos con todo un evento que apareció a partir de los años 40, que fue la edad de oro del cine mexicano. Uno ve películas viejas así, haciendo alusión a esto, a los charros, al tequila, toda esa sucesión estereotipada de tequila, mariachi, todo eso viene de esta época, donde el cine mexicano experimentó también, si quiere, como una efervescencia fuerte, e hizo que, bueno, muchos también de estos cantadores, vamos a escuchar un tema, si se llama, de estos cantadores también se hicieran famosos internacionalmente a partir de la pantalla, ¿no? De la pantalla grande. Y Tato, te hago una pregunta, ya que estamos hablando de rancheras y revolución. ¿Puede ser, alguna vez escuché que la famosa cucaracha, hacía referencia a la revolución mexicana? Pero que la cucaracha era en realidad como el enemigo. Claro. ¿No? Como. No, recuerdo. La cucaracha se alusión al enemigo, justamente al enemigo que se ha vencido. Ah, bien. Las letras por ahí es de las letras más originales. Ahí. Uno lo tiene como una canción infantil y en realidad tiene, claro, ¿no?, un peso simbólico muy fuerte. A eso me refiero, ¿no? Como tiene un peso. Claro. Y bueno, son esas adaptaciones, digamos. Es también. El pecado, para decirle una palabra no metafórica, ¿no? O al lugar donde terminó cayendo también la ranchera, en este sentido. Porque empezó como una música que hablaba de la Revolución Mexicana, de la vida campesina, de la familia, de los bares. Vamos a ver el tema de los bares y las tragedias amorosas. Me vas a sacar a la noche. Claro. Y después se internacionalizó, digamos. Entonces después, en su mediatización masiva, primero, más que nada, la aceptación, ¿no?, en el país del norte, y de ahí baja todo, ¿no? No es que vino desde México a Latinoamérica, sino que primero se hizo todo lo que allá. Sube tiene que bajar. Claro. Y eso también, bueno, lleva a estas diversas interpretaciones, ¿no? Uno también piensa en Pensamiento Caracol, que lo citábamos el otro día, de Gustavo Pena, del Príncipe, y acá está la cucaracha también. La cucaracha. Temas con animalitos siempre vinieron bien para la, para el simbolismo, ¿no? La el metáfora, público infantil. El público infantil. Claro. Pero por ahí había un contenido por detrás, viste, lo veíamos el otro día, mucho más fuerte. Bueno, nos metemos un poco acá con uno de estos artistas por ahí que te quería mencionar. Vamos a mencionar por ahí a los tres pilares por ahí de esa primera época, y que son tal vez las voces más reconocidas por el público, si se quiere, e internacionalmente, los tres actores también, y que fueron parte de esta época de oro del cine mexicano, que son, de quien escuchábamos el tema, Jorge Negrete, Miguel Aceves Mejía y por ahí el más conocido, Pedro Infante. Más conocido por ahí también porque... Te lo escuché nombrar alguna vez, Tata. Pedro Infante, sí, porque ondeamos también, anduvimos por los boleros. Ah. Y Pedro Infante también se caracterizó por esa la ranchera bolero, digamos. Uh-huh. La ranchera polca, ahí hay un par de desplazamientos de la ranchera original. La ranchera polka es por ahí, es un 2x4, digamos, también. Muchos también se regodearon un poco con el tango, también viajaron un poco más. Y después estuvo la elección de cada uno en los instrumentos, en si era con orquesta, si era con un cuarteto de guitarra, de guitarra, ¿no? Sí. En ese sentido. ¿Un poquito de música entonces? Un poquito de música, vamos con Miguel Aceves Mejía. Corrido villista, ¿no? Villista en alusión Villa. A Pancho Villa, que por ahí es el personaje más referenciado. Por ahí anduve indagando y por ahí entre estos artistas no hay mucha mención de Zapata, sino que Villa es, como viste, un personaje, se lo llevó a Villa mismo al cine. Estados Unidos quiso pagar para hacer un... Hay una lectura ahí, ¿no? Para hacer un documental de Villa, ¿no? Sí. De él filmado con sus armas, con todo. Y ahí está el estereotipo del gorro, del sombrero grande, del tequila, del macho, ¿no? Claro. De esa, toda esa realidad.

era de muy buena ley. Nació bajo de una higuera y en el potrero quedó. Qué lástima que muriera mi compañero mejor. Por eso cuando el sol muere y la luna va a salir, me voy hasta que el potrero mi recuerdo sabe vivir. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel. Ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Yo nací en una ribera del Arauca vibrador. Soy hermano del espumar en las garzas de la rosa. Soy hermano de las garzas, de las rosas y del sol. Seguimos en Aurorita, en nuestra versión chamarrera. ¿Chamarrera? Ranchera. Ranchera. Sí, escuchamos a Miguelito, Miguel Aceves Mejía, el rey del falsete, me olvidé decirte. Generalmente todos estos artistas tenían su un hombre así como pomposo, ¿no? Uno escuchaba también esto, que es por ahí una característica de la ranchera, esto de la última estrofa, las últimas estrofas, terminarlas en alto y no, y hacer unos fundidos abiertos, ¿no? Irse en notas altas. Hay un grito así como en el chamamé argentino está el zapucay, hay un grito en lo mexicano, ¿no? Hay un grito que tiene que ver, me parece, con eso, ¿no? Uno tiene la imagen de las películas de Pancho Villa y eso, y como claro, que salen gritando, ¿no? Ese no grito, podemos hacerlo porque no tengo el falsete. Vos, Tata, capaz que tenés el falsete para hacerlo. No me lo pidas. Ese grito lo popularizó más que nada Pancho Villa. Pedro Infante, mucho después de sus películas. De ahí está esa relación de... si se quiere, del mariachi o de la ranchera con o del mexicano con esos gritos, y más cuando está tomando algo, viviendo, sí, ¿no? Algo, ¿no? Porque es como la condensación de las de los estereotipos, ¿no? Después escuchábamos en la cortina que teníamos a Jorge Negrete, Alma Llanera, ¿no? Este primer artista que presentamos antes, que Yo Soy Mexicano, también otro de los de las personas fuertes del género, que nació también, digamos, muchos eran, él nació con un padre militar y que se tuvieron que trasladar justamente en la época de la Revolución, digamos, cuando la Revolución avanzaba y Pancho Villa avanzaba. Ellos se trasladaron a Chihuahua, ya en el norte, en la frontera con Estados Unidos. En realidad es ciudadano estadounidense, Jorge Negrete. Pero no estaban muy definidas en ese momento las fronteras, ¿no? Estaba no toda estaban esa pelea. Muy definidas. Pero bueno, Chihuahua sí es una ciudad que no suena ni más ni menos que a a mexicana. A mexicana. Y en ese sentido es que, bueno, que él, bueno, tiene este detalle. Después terminó cantándole a la Revolución Mexicana, pero en un comienzo, ¿no? Tuvo que trasladarse, digamos. Él empezó su vida exiliándose de la Revolución Mexicana. Su carrera de cantante empieza a partir de haber estado en el ejército. y ahí sí de tener un contacto más que nada con la Revolución Mexicana desde ese lado. Por eso también, digamos, hay que ver también el papel del ejército en la segunda etapa de la Revolución, cuando la Revolución va tomando más ese carácter institucional, ¿no? Y se empieza a buscar quitarle peso a Pancho Villa en el norte y a Zapata en el sur, ¿no? Que después termina en el asesinato de, por lo menos, de Zapata, sí. En ese sentido. Cómo lo iban corriendo el lugar, y también se iba viendo, bueno, buscar que, a qué traidor tenemos cerca también como para que pueda asestarle un golpe y bajarlo como referente, ¿no? De los movimientos que traían atrás. Por ahí mucho más... más marcado en su intencionalidad lo que era el movimiento de Zapata, digamos, de campesinos que luchaban por tierra, por libertad, a lo que era el movimiento de Pancho Villa, que era un rejunte de mucha gente, no solo de algo parte de un campesinado, lo sino de la multitud conceptualmente. se diría el lumpen, el lumpen hoy en día. Muchos bandoleros, claro. Bandidos, presidiarios, digamos, lo que venía lo arrastraba Pancho Villa en ese sentido. ¿Qué más te puedo contar de bueno, su carrera de actor también, brillante, ¿no? Y en un sentido, for sport, ¿no? Sus películas trascendieron la frontera y llegaron a Estados Unidos. Por ahí una de sus películas más conocidas para la gente por ahí que entiende en la época, si uno por ahí pone y busca, es Hay Jalisco no te rajes. Hay Jalisco no te rajes. No, no te rajes, rajes, perdón. En el 41. Que es... ¿Jalisco quién sería? Jalisco es el personaje. ¿Y no te rajes de dónde? Mira la película. Mira la película. Vamos a recomendarla ahí. No, tampoco, no soy experto en cine realmente. Me gustaría ver un poco, pero el cine en blanco y negro viejo, muy de vez en cuando. Hay que tener una fascinación especial, es cierto. Sí, hay que ser esos fanáticos del cine, viste, sí. Que están horas encerrados mirando. Lo que sí, también hablando de esto de sus. De cómo lo llamaban. Jorge Negrete se ganó el nombre de, o el mote, digamos, de charro cantor, ¿no? La revolución también lo que trajo aparejado, si se quiere, es la idea de crear una identidad, ¿no? En este sentido, bueno, cómo dibujar esa identidad era, bueno, revolucionario con su arma, con sus balas, con su sombrero y con el tequila, ¿no? Y esta es la figura que levantaron muchos... muchos de estos cantautores, ¿no? Y era también la imagen para vender, bueno, la identidad mexicana hacia afuera. Sí. El indigenismo, ¿no? Más se centró más en el muralismo, en reflejar desde ahí, mientras, ¿no? Y en todo lo que es la cosecha, la milpa. En La Plata un boliche se llamaba Chihuahua. Si me, ¿no?, estás preguntando si me acuerdo o si lo conozco. Otra época. O si puede ser que existiera. Puede ser que exista. No sé si fue acá o en algún otro lugar. Pero eso, ¿no? Identifican como a la cultura del reviente, ¿no? La noche, la joda. La verdad. El control. No recuerdo. Ojo igualmente que Jorge Negrete, con todos estos regodeos y estos viajes hacia Hollywood, no perdieron, ¿no?, en él cierta vocación social, digamos. Fue uno de los fundadores de lo que es el ANDA, ¿no?, que es la Asociación Nacional de Actores Mexicana, que aún hoy persiste, porque lo que vi es, bueno, sí, hubo un boom alucinante del cine mexicano en los años 40, muchas figuras que se hicieron famosas en los Estados Unidos, como él mismo, pero él lo que vi es que en la filmación de sus películas la mayoría de los trabajadores eran totalmente precarizados, para decirlo en un término muy actual. Está buena, sí, se entonces empezó a encarar la lucha de los trabajadores del espectáculo, y de ahí hace esta fundación, ¿no?, que hoy en día sigue en pie y de donde también inició, ¿no?, pero que también tuvo sus trabas legales, tanto desde el empresariado cinematográfico como algunos desencuentros, si se quiere, con lo que son la Confederación General de Trabajadores, porque era un sindicato que estaba por fuera. Entonces, dentro también de los, si se quiere, de los sindicatos fuertes, del sindicato, ¿no? Ellos estaban por fuera y causaba cierto revuelo, ¿no? En este sentido. Si querés, te comparto una canción muy conocida, más que nada, y yo que vengo del ámbito rockero y discutíamos las mezclas o cosas, si rockero sí, rockero no, del purismo, y conservadores o no, a partir de esa carta que leías hace momentos nomás, Adelita, si fuera conocí, claro, uno lo conoce, o yo lo conozco a partir de escuchar Todos Tus Muertos, ni más ni menos. Así que, si querés, Jorge Negrete, Adelita, el original. Suena así. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Contra el clarín de campaña la guerra, salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre, que no vienen y irán a más. Y si acaso yo muero en campaña, y mi pueblo en la tierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, así está el estudio en esta noche que se nos fue el martes y estamos ya pisándole los tobillos al miércoles. Estamos en el 10 de diciembre ya. ¿Cómo se vino diciembre? Transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3 y seguimos. Esa ranchera. Esta ranchera que escuchamos, el famosísimo o más conocido Pedro Infante, que por ahí tiene esas tonaditas, ¿no? Y esos gritos. Escuchábamos, ni bien empezaba ese, el tema, que quería yo, el zapucay, claro, mexicano. El zapucay mexicano, ahí lo tenés, a Pedro Infante, actor, tal vez el actor más conocido de esta época, hacia afuera, autor de muchos hits, de boleros principalmente, además, es de los grandes escritores de la ranchera, pero que también, escritores no, intérpretes, perdón, detalle, te da rato de por medio. No pasa nada, eso se dice. Soy intérprete, todo, ante todo, ¿no? Porque por ahí uno dice autor, y puede saltar alguno y decir, ah, Pedro Infante, si Pedro Infante no escribía nada. Si bien era músico, desde chico ya, él venía de una familia muy, muy grande, y donde había necesidad económica, y él empezó a trabajar desde muy chico. Su primer empleo fue en la casa Melchor, dice, un comerciante que vendía implementos agrícolas, y era el mandadero de la casa. El cadete. Claro, cadete. Y se llamó, y a los pocos meses era ya el jefe de cadetes, ¿no? Y de ahí aprendió el oficio, ¿no? De carpintero, ¿no? A tallar madera, y se construyó su propia guitarra, y de ahí empezó a tocar. Mira. Y es interesante. Una afición por él, la carpintería, algo que estuvo siempre muy muy presente con él. Ajá. Y además, propio en sus películas, recuerdo, mirá. Ah, entonces viste las películas en blanco y negro que decías que no. Vi extractos de películas, y sobre todo la última vez que, cuando hablamos del bolero, en la película aparecía Pedro Infante en una carpintería. Ahí una señorita a quien con quien se cotejaba. Y ¿Adelita? ¿Adelita? No, no era Adelita. Si bien le han dedicado muchos temas, no era Adelita en este caso. Pero sí, a ver, María del Rosario, María del Carmen, María Concepción, digamos, María del Consuelo, María del Refugio, María del Socorro, digamos, sus hermanos, ¿no? Pensemos la todos esos Marías, hermanas y hermanos, una familia que tenía 15 hermanos. Él tuvo que también salir a buscar el sustento, ¿no? en ese primer momento de su vida, y ahí es donde, bueno, él comienza a relacionarse con la música, ¿no? Haciendo su propia guitarra, y esto también llevándolo después a sus películas. Hits de Coso, el más conocido y más querido por mí, Amorcito Corazón. Es uno de los boleros para mí más lindos, que después lo hizo el trío Los Panchos. Para quien no, Marta Serra Lima, Lisa. Ah, mirá. Para quien solamente escucha y no ve, en este momento la sonrisa y el rostro del Tata brilla de así de sonrojado, ¿no? Se tocaba el corazón cuando decía. Sí, la verdad que también otra canción por ahí que interpretó y llevó al éxito en su primer momento, uno después lo conoce por miles de artistas, Bésame Mucho, que de la compositora Consuelo Velázquez. Es una belleza ese tema. Llevada al bolero. La última vez que lo escuché por el Bebo Cigalá, por el Cigalá. Mira. En versión así media flamenca, impresionante. Los Beatles también, ahí nos comenta Pana, que es nuestra operadora. Hacían ese tema. Mirá si no llegó. ¿Cómo sería en inglés Bésame? Ahí vamos a buscar la traducción. Kiss me. Kiss me. Kiss me so much. ¿Se llama? Kiss me mucho. ¿Cómo es? ¿Tata decís? No, no, no. Yo tengo un Spanglish ahí, una asociación de cosas medio rara. No soy muy bueno con el tema del inglés. Otro de los por ahí de los temas que trataba mucho la ranchera es esto de la bebida, de la salida del bar, y que también estuvo muy presente en las películas y en... Ahí vamos a hacer un paréntesis y le sacamos paréntesis al aire. Ahí tenemos la versión, la Pana, nuestra operadora, ha buscado la versión de los Beatles de Bésame Mucho. Sí, vamos a escuchar la música. El volumen, ahí estamos pasadas las 12 y este es el momento que nosotros marchamos el aire. ¿Sabés qué me hace acordar? A la versión de los Rolling Stones de Paint It Black, ¿no? Ese bombo chun, chun, chun, chun, chun, chun, ¿no? Impresionante. Sí, una un tinku parece. Un tinku boliviano. Una versión, si se quiere, los Beatles, no muy Beatles tampoco, muy surfer. Sí, ¿no? Atípico ya por el tema que toma y por el modo en que lo ejecuta, lo interpreta. También como A mí no me... Impresionante, me, igual, me, la me pana me ahí al toque de sacó. A ver, ponelo un poquitito más, a ver cómo suena. Lo tenemos sonando. Que traduzca, yo creo que nuestra operadora es acá quien nos puede guiar un poco el inglés. Si quieres, yo te leo la letra original. A ver, la buscamos y te la leo. Vos imaginate que estuviésemos en una cita, ¿no? Y me estás leyendo. Y si estuviéramos en una cita, ya me estaría yendo bastante mal, porque la verdad es que no tengo la letra acá, la tendría que buscar o recordar, digamos, hacer un poco de memoria. Pero este es que el tiempo de radio también vale demasiado. Vamos, vamos con el tiempo de radio. Nos despedimos igual. Dale. Nos despedimos con un temita de Pedro Infante. Después hablaremos en los programas. A ver. Pedro Infante interpretó vals, cha-cha-cha, rancheras y boleros. Para hablar de Pedro Infante tenemos programas. Recomendamos sus películas, por lo menos, no todas, sino algún extracto donde uno vea ese cine así de cotejo. Con canción, ¿no? Y donde ahí, digamos, era la forma de, bueno, de mostrar el mexicanismo, ¿no? De la época post-revolución, fue en ese momento, ¿no? Que era por ahí lo que escuchamos al principio, que le dice la actriz, no recuerdo el nombre, a Jorge Negrete: tócate una canción, le dice en el bar. Esa que me gusta a mí, la del mexicano, le dice. Y él empieza cantando Yo soy mexicano, que es el tema con que arrancamos el primer bloque. Y bueno, como desde ahí ellos también marcaban identidad. Y si eso se vendía hacia afuera y podía dar a conocer, ¿no? Como una moraleja por ahí. De lo interesante también de estos movimientos que uno dice, bueno, sí, están adaptados a las. A las reglas del establishment, del cine, y que quieren triunfar en Hollywood, gozo. Y uno se puede quedar con esa mirada pequeña, obtusa, o puede decir, bueno, también en esa época, para muchos fue una forma de decir México se muestra al mundo, ¿no? Así que nos despedimos. Te dejo con Pedro Infante para el final. Para el final. Y una canción, al final, así bien marcado, y con una canción que, bueno, hace alusión al alcohol y a las mujeres, por igual. Y se llama Tres Botellas. Nos vamos con la mueca del Tata. Tres Botellas. Oye, tú, cantinero, más botellas, desgraciado. ¡Más botellas! Ay. Me persiguen tres botellas de licor. Dos traen amores y olvido, y otra que trae el veneno para un cariño traidor. Ya me tomé la primera, y a medias de la otra voz. Pienso dejar la tercera para la mujer traicionera que se burle de mi amor. Que me traigan todas las que tengo enfrente, si no me las todas de maguey o de uva. No me pongan copas, quiero las botellas, y si se me sube, pues qué, se me suba. Estoy muy borracho, pero muy contento. Ándale, compa, échese un trago. Échese lo desgraciado, ¿cómo que no? Me gusta verte de noche, pero nunca de mañana. Ha de ser por lo que sueñas, pero temprano me sabes como a mezcal sin botana, ¿verdad, Dios? Siempre que tomo revivo, tomo lo menos tres. Porque si termino en pares, vuelvo por la del estribo y vuelvo otra vez. Que me traigan todas las que tengo enfrente, sírvanmelas todas de maguey o de uva. No quiero las copas, quiero las botellas. Y si se me sube, ¿por qué? Se me suba. Y se va la segunda. Hace ratito ya hemos pasado las 12 de la noche. Estamos más cerca de las 12 y media que otra cosa. Vamos a ir cerrando este programa, pero como siempre, no queremos dejar afuera la agenda. Y como venimos diciendo todas las semanas, ¿no? Cada vez son más las movidas que se están organizando en esta ciudad. Vamos a arrancar nosotros el miércoles, mañana mismo, en el Rincón de los Amigos. Ahí 51, 4 y 5. Los invitamos, como siempre, todos los miércoles al Rincón de los Chaza. Esto va a arrancar 8 y media de la noche con un tallercito de danzas folclóricas. Y 9 y media de la noche van a estar tocando Los Chaza, Lumbre y Lo que quedó de anoche. Una banda que hace tiempo que yo no escucho y está muy buena. Nos quedó afuera de este año de poder entrevistarlos a ellos. Ya vamos a traerlos acá al programa. Después el miércoles nos llega otra gacetilla para el fin de semana, jueves. Peñita folclórica de Marta Sarasola y de la Casa de la Trova, jueves 11 de diciembre desde las 8 y media de la noche. Varios músicos invitados, entrada libre y gratuita. La idea es seguir ayudando a nuestro amigo El Mula, ¿no? Hay bonos contribuciones, de bonos contribución y demás. Comentábamos el domingo pasado ahí en el Centro Residente Santagueños, hermosa la peña. Se sentía esa comunión, ¿no? Esa solidaridad entre todos los que fueron a tocar, a laburar, sobre todo mucha gente laburando, haciendo cosas dulces, empanadas, pollo, de todo. La verdad que estuvo muy bueno. Se lo vio bien al Mula, contento. Hay algunas novedades que están buenas, digamos. Parece que la cosa está saliendo adelante. Ahí contábamos la otra vez que teníamos el problemita de su hijo Salvador. Le mandamos un abrazo al Mula, a Salvador y sobre todo a toda la gente que estuvo laburando también ahí, el Mataco. La verdad que de 10 el domingo ahí en el Centro de Residentes Santiagueños, una comunión, una comunidad, la movida folclórica de esta ciudad. También nos tiraban ahí otra gacetilla para el domingo 14 de diciembre. Este domingo, Gran Peña Santiagueña del Tiempo Ñaupa. Ahí suena. Se presenta el Don Argañarás, Misterio Escondido, junto a Toño Rearte, Hermanos Herrera, Los Amigos de la Trova, La Típica Santiagueña, Alfredo Villarreal y El Humedal. Va a haber una animación y una locución a cargo de Eduardo Escalada. Esto va a ser en el Club Villa España, 23 y 162 N. Esto es en Berisso, ¿no? Ahí, hermosa ciudad de Berisso, cuna de tantos provincianos, ¿no? La verdad que eso se ve, cuando uno va a una peña allá se ve bastante. Va a ver qué más que nos viene ahí. Pasemos rapidito, se nos fue cerrando. El jueves también, 11 de diciembre, una fiesta afro, Alter Latina. Epa. Alter Latina, 21 horas, Urucum, danza afro, Kabudei, música latinoamericana y Legüereale, ensamble de bombos legüeros. Ahí las chicas también estuvieron el domingo haciendo su show, impresionante. Esto va a ser también en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5. Ahí dice algo de cerveza 2x1. Ah, entre las 10 y las 11 de la noche hay cerveza 2x1. Así que hay que ir temprano al Rincón de los Amigos este jueves, que va a estar una fiesta afro. Van a estar tocando las Legüereales, Caburey y Urucum. Gracias a la Nadia Matilde que nos pasó la gacetilla. ¿Qué más? Ya cerquita para el viernes, nos vamos viernes 12 de diciembre en Lucamba 67, esquina 117, Club Cultural, última gran peña del año, Nahuen y La Chura. Invitados, Fiore Ailón, Marcos de la Canal, La Razón del Equilibrio, Grupo de Danzas Mestizo y una clase de baile a cargo de la Nati Beneito y Gaby Rancich. Esto va a ser en Lucamba a partir de las 8:30 de la noche. Movidito, ¿no? Miércoles, jueves y viernes. Y también el viernes, las chicas que estuvieron acá con nosotros esta noche, Fulanas Trío más Flores Negras en Ciudad Vieja. Esto es 17 esquina 71 a partir de las 9:30 de la noche. Todos invitados. Un recorrido miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Nos vamos despidiendo y nos vamos a ir con un temita del Pato Molina, que estuvo también haciendo soporte el domingo en la peña, ahí en el centro de residentes santiagueños. Tuve la suerte, le agradezco al Pato que invitó a acompañarlo con el bombito y arrancó con este tema. Hermoso, nos vamos esta noche. Antes de irnos, perdón, me estaba olvidando, martes que viene, último programa de Aura Horita, llegamos a los 27. No queremos pasar a la tercera edad, ¿no? A la tercera década. Muy lindo este ciclo que ha arrancado este año. Ya nos vamos a meter el martes que viene con eso, pero los anticipamos, como para que no dejen de escucharnos el martes que viene, último programa. Vamos a ver con qué nos despedimos. Buenas noches. Vámonos más. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles que tumba mi caja canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojalita que ya pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Se van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo a luna en Simoca, yo canto la copla del cañaveral, como el grillo, como el grillo. Echan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá. Yo le hablo a mi rancho y a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna, cosa se ha de conformar.